I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 6 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, una mañana de jueves, día 16 de julio de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 27,1 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch, la humedad de un 59%. Y ya sabes que además de poder escucharnos a través del 101.4, el dial de toda la vida de esta casa, 30 añitos contigo, pues dando guerra desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Pero además de eso, si te apetece ver cómo hacemos esto de la radio en directo, quién se va a pasar hoy por el estudio, pues como siempre tienes desde hace ya 33 años, la televisión local de Elche, Teleelch. Por ahí no solo vas a poder verme a mí hoy, que tampoco es que sea nada, ¿sabes?, así como para echar cohetes, pero sí vas a poder ver a nuestra nueva colaboradora desde el pasado jueves, y es que se llama Miriam Villalobos, y ella viene a hablar de cine y le vamos a dar los buenos días. Puedes decir buenos días. Hola, Miriam. Hola, Rosa, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya te hemos puesto en televisión para que vean que además traes un amplio repertorio de todo. Mira, vamos a hablar hoy de la recaudación de la taquilla española. Voy a quitarme las gafas porque no veo. Con las gafas no veo. Gafas que no ves. Sí, no veo con las gafas. Bueno, así, en resumen, hablamos de la recaudación de la taquilla española, pero lo que vamos a hacer es hacer esa comparativa sobre la recaudación que hubo misma fecha año pasado con este año, teniendo en cuenta pues esta normalidad rara que estamos teniendo. Muy rara. Muy rarita. Bueno, también hablaremos, bueno, se cumple este mes 35 años del estreno de Regreso al Futuro. Eso me ha encantado, ya te lo aviso, porque, bueno, ¿a quién no sabe? ¿La has visto, Rosa? Porque digo, ¿todas? Igual tú que te pierdes las míticas películas, ¿no? Esas sí. De los 80 no las has visto, esas, ¿no? Esas todas. De hecho, están en la parrilla mía grabaditas de... El Plus tiene un esto que graba un montón de, ¿sabes? Pues están grabadas. Para que las vean tus hijos, ¿no? Esas son de rescate, de rescate. Y dices, ¿qué vemos hoy? Ay, mira, está Regreso al Futuro. Pues las vemos. McFly, pues por ahí voy. Los estrenos de la semana, te vamos a comentar también los estrenos de este próximo fin de semana. También hablaremos del Festival de Cine Independiente de Elche. Se va a celebrar, ¿sí? ¿No? Las NIS del Estiu, de lo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, pues hacemos un repaso porque van con cine de terror. Y también se hablará de rodajes de cine en la zona, en la provincia de este verano, que parece ser que hay alguna zona que se va a utilizar como plató, ¿no? Sí. ¿Se dice plató, escenario? Set. Set, ¿ves? No me he acertado. Es lo que tiene. Ahora es todo en inglés, Rosa. Bueno, venga, y un montón de buena música. Y vamos a empezar ya por competiciones musicales. ¿Cómo estáis, Ni que esto se fuera el para ti. El antiguo para ti. Difunto para ti. Venga, que sí. Begoña, las chicas de Berebere. Que tengáis un día genial, ¿eh? Venga, a ver si os llenamos de energía con este Jerusalén. Jerusalema, Israel a mí, y donde lo sé, amben a mí, Zungangishilana, Jerusalema, Israel a mí, y donde lo sé, amben a mí, Zungangishilana. Oh, you have honor. I'm not perfect, I came from ruthless times. I'm a juvenile. Even the love soon dangi shilana. Look into my eyes, see pain and sacrifice. What's things on my mind? Trying to survive. Feeling the love soon dangi shilana. Tomaka ema wuru foro, oti wuru si wuru foro. Emi wawa mini wuru foro, toju kuru ki wuru foro. Emi wawa mini wuru foro. Time seems to be falling. That is for us to go. That we grow to. Ah, he learned all of that. Ilondolote su hambena ya uyame alikolana buso wami aukolana ilondolote su hambena Cervecería La Sabata disfruta en su amplia terraza de cada desayuno, de las cañas con los amigos, de las cenas los fines de semana. Cervecería La Sabata, con dos salones para comer y pasar grandes momentos. La Sabata, con todas las medidas de seguridad, siempre a tu lado. Cervecería La Sabata, Concepción Arenal 157, Sector 5, Elche. I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico,

Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Llorando se fue, que un día yo me hice llorar. Llorando se fue, que un día yo me hice llorar. Llorando estará, al entrar de un amor que un día no supe cuidar. Llorando estará a lembrar de un amor que un día no supe cuidar. Ah, mi corazón es un comerán de flor. Ah, mi corazón es un comerán de flor. Guarda en olvidar tu amor, más perder y encontrar. La mano estaré a lembrar de ese amor, por un día no será amor. Ah, mi corazón es un comerán de flor. Ah, mi corazón es un comerán de flor. A un embrace y un amor que un día no supe cuidar. Cansado y siento melodía de amor, un momento que se canúa. Ay, corazón, parece con velado de fondo. Ay, corazón, parece que se te llorando estará a un embrace y un amor que un día no supe cuidar. Cansado y siento melodía de amor, un momento que se canúa. Tu futuro ni se crea ni se destruye, solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y convertirte en toda una crack en tu profesión. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. ¡Bienvenidos, Miguelenials! Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto,

Bueno, pues después de esta sesión musical que hemos tenido, vamos a empezar ya entrando en materia de cine, más que nada. Ya sabéis que hoy es jueves y desde la semana pasada te damos la cartelera y un montón de cosas interesantes, espero, que tiene que ver con el mundo del cine y espectáculo, los jueves. Y nos lo trae, pues ella, Miriam Villalobos. Buenos días de nuevo, Miriam. Buenos días, Rosa. Bueno, vamos, tenemos aquí buena mate. Estaba aguantándome para no ponerme a bailar, mientras te vas y me dejas aquí con estos temas. Ya, pero te has aguantado porque estabas en tele. Si te hubiera quitado la tele, te subes a la mesa. Bueno, pues después de, espero, esos temazos, que por cierto, recordando también la música de los 80, los 90, que tanto nos gusta, o me gusta, el mañana, ya sabéis, es viernes. Mañana, adelanto, no viene DJ Randall, pero la música no va a faltar. Aquí nos buscamos una sesión rápido y si no, ya sabes, que te pincho yo. Otra cosa es que lo haga bien, pero que va a sonar música un montón. Pero eso será mañana. Hoy toca hablar de cine y vamos a empezar con la recaudación de la taquilla en nuestro país, pero sobre todo lo que vamos a hacer es también hablar de esa recaudación y comparar este mes o la primera semana del mes de julio de 2019 con esta semana, con la primera semana de 2020. Dime, Miriam, ¿cómo están las cosas? Pues catastrófico, triste, Rosa. Es triste. Triste y catastrófico porque, bueno, pues para que os hagáis una idea de cómo está yendo la cosa después del confinamiento, la primera semana de julio del 2020, de este año, la recaudación total de los cines españoles casi llega a los 500.000 euros. 500.000 euros, ¿vale? Pero es que la primera semana de julio del año pasado, de 2019, en esta misma primera semana de julio, se recaudó más de 8 millones de euros. O sea, estamos hablando que se ha recaudado un 93% menos que el año anterior. Pero es una barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad. Totalmente. No se podía entrar a cines primero, pero luego se han reabierto las salas con muchas restricciones, entre ellas que no, la capacidad no la pueden ocupar al 100% y eso también pues es una, primero que vayan los que pueden ocupar, que todo el mundo no estaría dispuesto a ir al cine y luego que los que van tampoco llenan el cine. No, está yendo muy poquita gente. De hecho, la película que mejor media ha tenido en España después del confinamiento, que ha sido Onward, la de Pixar de animación. Sí. Esa, su media por cine, en el pasado junio, fue de 21 espectadores al día. O sea, estamos hablando de 7 personas por sesión en cada cine. Lo de regalar las palomitas se lo podían plantear. Sí, esto, vamos a hablar de esto, porque la industria del cine ahora mismo está en una crisis sin precedentes. Queramos o no, el cine norteamericano es el que más recauda en España. Sí. Nos guste o no, pero es así. Tristemente. Sus estrenos pues no nos están llegando porque se están retrasando, porque las distribuidoras pues prefieren esperar para que sus lanzamientos sean rentables en taquilla, algo que no sabemos cuándo va a ser posible. La pregunta es, ¿quizás se han abierto demasiado pronto los cines? Pues ahí lanzamos la pregunta al aire. Lo que sí parece es que ir al cine no está entre las principales actividades de ocio ahora mismo. No. El miedo pues al contagio y a compartir espacios cerrados está ahí y parece más grande de lo que pensábamos. Y también yo veo que hemos pasado mucho tiempo en casa, confinados, y si ya puedo salir, personalmente lo último que voy a hacer es encerrarme en el cine. Justo. Ya no porque es que he visto mucha tele, mucho cine, hemos visto series, y quizá tu primera opción, no, ni la segunda ni la tercera, sea lo que quieres es ir, salir, pasear, poder sentarte en una terraza, disfrutar del aire libre, y el tema cine, encerrarte en un espacio, no apetece mucho, de nuevo, además. Esa es una. Y luego el miedo en un lugar cerrado. A mí me apetecía, personalmente, pero sí, en general, no apetece ir a encerrarse a una película, a ver una película que además no tiene una cartelera muy apetecible, porque claro, ahora estamos con los remakes, con películas pues que no interesan, porque ya te digo, los estrenos, los grandes estrenos se están retrasando. Es normal. Entonces, la gente para ir a ver, como decía una, los Goonies o Dakota Johnson, me quedo en mi casa. Ahí está. Sí, es verdad que pues o te ponían un super cartel, que no es el caso precisamente por eso, además, y también problemas a la hora de estar rodando películas ahora, porque las tienen que rodar, si han empezado de nuevo a rodar películas que se pararon en marzo, de una manera muy particular. Yo no sé cómo... Sí, con todas las lo que medidas... se esté grabando, si se está grabando algo este año, estos últimos seis meses de año, ¿cómo será luego eso en el cine? Porque no se puede rodar de la misma manera, ¿no? El contacto entre toda la gente, bueno, no es hay igual. Que decir que ahora mismo no se puede trabajar en cine si no te haces primero haciendo... una prueba del COVID. Y aún así... Todo el mundo, actores, equipo técnico... Pero aún etcétera. Así, tú eres mi pareja en el cine, de cinematográfica, y aunque sepa que estamos libres los dos de COVID, yo no sé si era una escena romántica, no lo sé, no sé si me llegaría a besar, es que no lo sé. Eso depende de qué tipo de actor seas, luego hablaremos de Shia LaBeouf y verás como a él eso le da igual ya. Y llega a gusto. Y si es allá. Mi pareja, pues igual, también me da igual a mí, no. No, porque por muy armado que esté y muy grandote que sea el tío y esté así estupendo, te voy a decir que la enfermedad es la enfermedad, que igual la tengo yo y se la... O no, no sé, no sé. Que está el miedo flotando en el aire, sí, Rosa, está el es miedo delicado. Y a algunos les ha pegado más fuerte este miedo que a otros, pero a la gran mayoría para ir al cine... pues la tienen ahí. Hombre, no somos el único país que está bajo mínimos en la recaudación. Sí, nosotros pues hemos estado al 5% de lo recaudado el año pasado, pero es que Alemania apenas llega al 6%. Corea del Sur estaba en el 4% y es un supermercado del cine, supermercado del cine Corea del Sur, que en lo que ha hecho... es inventar algo, crear una pequeña solución, que es de lo que hablábamos la semana pasada, que es montar como una especie del cine, de fiesta del cine, perdón, en la que cada persona pues tiene derecho a dos entradas a mitad de precio. Y bueno, ya han mantenido esta promoción durante tres semanas y ahora mismo ya están al 36%, bueno, o sea, han subido. Algo es algo. Entonces, bueno, pues ojalá... este tipo de iniciativas, ¿no? Para llenar las salas de, pues, regalarte palomitas, darte dos entradas por mitad de precio, uh-huh. Ojalá pueda ser una solución para y que oye, el público vuelva a los cines. O quizá también por aquí sacar el cine al exterior. Ya sé que hay cines al aire libre, ¿no? Bueno, esos son autocines. Hablo de sacar el cine fuera. A ver, en un centro comercial, coger el parking y montarte un cine al aire libre, uh-huh. Podría ser una opción para dar un estreno a quien le apetece. Pues cobras una entrada, regalas un refresco y unas palomitas, la gente va a ir porque está al aire libre disfrutando de una película pues en el parking del centro comercial, no sé, llámame loca, se me acaba de ocurrir, tampoco sé si es buena idea, pero a lo mejor salvabas un poquito el verano, vale, con la consecuencia de que hay que sacar una buena pantalla, pero el centro comercial está lleno de paredes. O sea, una lona de estas enormes y... Bueno, un cinexin. Aquí lo lanzamos, la idea, a ver si tiene presupuesto para eso. De momento el panorama está bastante chungo. Uh-huh. Siento empezar con esta noticia, pero es que es así. A mí me ha dado mucha pena porque es que quizá el mundo del cine, tal y como lo conocemos, Rosa, esté a punto de desaparecer. Y no es tontería, ¿eh? Me da pena porque a mí el cine me gusta. A mí me gusta ir al cine. A ver una buena película, claro, pero que pero últimamente... la gente cada vez se compra teles más grandes y cada vez hay más plataformas online donde y más disfrutar gente, de series, de lo que quieras. Y más gente yendo al oftalmólogo también. Se pone la pantalla tan grande que al final, es verdad, no hay salón para tantas pulgadas. A ver, yo lo siento, pero esto sí que es una batalla continua en mi casa. No sé por qué a los hombres les importa tanto el tamaño. En ese sentido, no lo puedo entender, que ya es bastante, que hay que cambiar el mueble, que si no, no la puedes poner encima. Pues nada, sí, ¿no? Siempre cada mejor. Cada vez quiero una tele más grande. Y cada dos meses sale una nueva. Entonces, como sale una nueva, pues está mejor, más... El tamaño importa. Para, hombre, es que claro, tu marido, luego se quejen. Claro, se dedica al fútbol. Lo que tú quieras, ¿no? Se ve igual. Se ve igual, sí. Eso es casi como estar en el estadio, vamos. Yo insisto, cuanto más grande es la tele, más tienes que mover la cabeza porque pierdes la pelota. O sea, es que no te da tiempo. Sí, ya. No sé, es que no hacen televisiones, hacen pantallas de cine ya. Sí, le están haciendo la competencia al cine por todas partes, Rosa, sobre todo las plataformas en streaming. que algunas distribuidoras ya se han aventurado a venderles sus estrenos por miedo a quedarse sin ningún ingreso y les ha salido el tiro por la culata porque apenas ha recogido dinero para cubrir gastos de producción y a veces ni eso. Oye, entonces mira, no sabemos lo que va a pasar. Por si los oyentes queréis intervenir en el programa, ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Y no hemos lanzado una pregunta, pero podéis intervenir en cualquier momento dando vuestra opinión a cualquiera de las cosas que comentemos hoy en el programa. Yo les preguntaría... Lo del tamaño. La tele, sí. No. ¿De qué tamaño es la tele de tu casa y de qué tamaño te gustaría que fuera la tele de tu casa? O sea, lo tengo clarísimo. Sí, no. Dentro de nada se van a hacer... Iba a preguntar si quieres, si estás dispuesto a ir al cine ahora o no, pero eso me parece más interesante. También vale. O sea, ellos pueden contestar a lo que quieran. ¿Habéis ido al cine últimamente? ¿Qué película habéis visto? Porque sí que puede haber gente que desde luego ha ido al cine. O sea, si hay 20 personas, hay 20 personas, o sea, que han ido al cine. Entonces... también porque ellos pueden participar como quieran, si luego sabes lo que hacen, aparecen para contarte. Mañana llevo horchata. Ay, qué bien, que pues no? Que nos traigan un poco. Pero va a ser mañana. Mañana, José, tú has quedado conmigo mañana. Espero que te estén pitando los oídos. Pero no viene el DJ. Espero que vengas con horchata igual, ¿vale? Es que tenemos un oyente que nos trae la mejor horchata del mundo mundial. Qué bien, me podéis invitar algún día. Caldós o algo así, creo que se llama, el sitio, y nos trae horchata. Bueno, ya verás tú lo que pasa por aquí. Bueno, para cerrar, yo de verdad quiero animaros a que vayáis al cine y que vayáis tranquilos y tranquilas, porque la verdad yo he ido al cine y entre que hay poquita gente y que se cumplen las medidas de distancia social, del gel hidroalcohólico, la sala está perfectamente desinfectada. No estáis pegados. Nada más acabar, vienen dos señoras ahí que parece que te vayan a aspirar el vestido. O sea, que no hay ningún problema, que no le tenga miedo que la gente a ir al cine. No hay ningún peligro porque tú no estás pegado al resto de la gente. Tú vas con tus amigos, con tu pareja, con quien tú quieras ir y os sentáis vosotros juntos, pues ya está. Te pones gel antes y después de irte y estás se bastante acabó. Separado del resto de la gente, como dos o tres filas. Fíjate. O sea, fíjate. Y es enorme una sala de cine. Volvamos al cine porque el cine lo necesita. Mira, la única esperanza que tenemos es que este fin de semana, 17 de julio, mañana, que se estrena Superagente McKay, bueno, y Scooby, que se estrenó ayer, pues que esta película española que pueda atraer a cierta parte del público para que mejoren un poquito los datos. Pero bueno, poco más. A lo mejor el 7 de agosto, con Padre no hay más que uno, de Santiago Segura, pues también la mueva segunda. Al público a animarse y a volver a las salas, aunque sea a ver cine español. Después daremos los estrenos de este fin de semana para quien quiera, le apetezca hacerse un cine, una buena peli, que seguro que hay. Pero eso será luego. Vamos con el segundo punto, que tiene que ver con este asiento que a mí, vamos, esto me chifla. Es un tema que además de ponernos de buen humor, de esos que yo llamo de buen rollete, pues además viene ligado a una saga fantástica que si la reponen de nuevo, que la reponen continuamente, pues merece muy mucho la pena verla. Y además va pasando de saga en saga, o sea, de padres a hijos, pues en mi caso... De generación en generación. Exacto. De en saga mi caso, en saga, me ha gustado, ¿eh? Somos una saga. Está parecido, ¿cómo dice? La familia. Sí, claro. ¿Cómo lo sabe? Volumen 2, tus hijos son el volumen 2 de ti misma, ¿no? Bueno, pues volumen 2... También ha visto las de 3 de Regreso al Futuro, que bueno, nos encantan. Por cierto, cuando, no sé si sabes que se cumplió la efeméride que daba cuando se van al futuro, de verdad. En la 2. En la 2 van al futuro, volumen al dos. Año, no sé qué, que marcan en el contador este. De la máquina del tiempo, sí. Vale, marcan la fecha. Cuando llegó esa fecha... original aquí, sí. O sea, el mundo, sí, cuando sí, llegó sí. Esa fecha. Recuerdo ese día. Pues yo también, porque yo me disfracé de Doc y mi compañero de Marty McFly. Porque antes tenía yo aquí, hola Eloy, Venga, que te están pitando los oídos. Eres más friki de lo que pensaba. No, yo no soy, me hacen. Me he reformado, desde que estoy sola me he reformado un poquito. Pero sí, es cierto. No te reformes, Rosa. Fue un puntazo. No, el de Max, tengo que enseñarte una foto, Marty McFly, es que era él con patinete y todo, ¿eh? Sí. Sí, sí, y yo de dos con peluca, con bata, con guantes, con... Bueno, hicimos el programa así. ¿Cómo salimos por la tele? Hola. ¡Qué guay! Sí, bueno, pues esa etapa ya pasó. Era la etapa gamberra de este programa. Y como no vuelve el chiquito, pues no hay gamberradas. Y es que vamos a hablar, venga, de Regreso al Futuro, porque este mes cumple ya 35 años, que se dice pronto, y parece que fue ayer. ¿Qué quieres que te diga? Cuando he visto la noticia digo, 35 años, pero tan vieja soy, Dios mío. No me hundas. Es de 1985 y ya han pasado 35 años. Yo ya había hecho la comunión hace mucho en esa época, no me hundas. Es muy fuerte, ¿no? 35 años ya. Sí. De Back to the Future, esta inolvidable película de Robert Zemeckis, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. ¡Qué gran pareja, eh! Vaya, Michael J. Fox y Doc. Vaya. Christopher Lloyd. Esta es una buddy movie. Y este es el nuevo término que te traigo hoy, Rosa. Es un término cinematográfico, las buddy movies o las buddy films, que se refieren a películas que van sobre la amistad incondicional entre dos protagonistas, por lo general masculinos, también hay femeninos, pero menos, de caracteres bien diferenciados, ¿no? Ajá. Entonces está el científico loco y el chavalín, ¿no?, que le sigue la bola y se va al futuro en una máquina del tiempo. Venga, vamos allá. Pero también tenemos otros grandes ejemplos inolvidables en toda la historia del cine, como Laurel y Hardy, El Gordo y el Flaco, de los años 20, pues Abbott y Costello, que son un poquito más actuales, Jack Lemmon y Walter Matthau, que también fueron pareja en un montón de películas buenísimas. Luego, en esa saga de Arma Letal, vaya, Mel Gibson y Danny Glover. Dios, qué guapo está Mel Gibson en esa época. Yo estaba enamoradísima de Mel Gibson. Estaba muy guapo. Guapísimo, ¿eh? Bueno, eso sí que pasó. Fue a principios de los 90. Otra pareja mítica, Thelma y Luis, sí, que la he metido para que se vea que también hay body movies de mujeres, ¿eh? Que Brad Pitt sale ahí también. Sí, Brad Pitt también estaba guapete. Pero a mí Brad Pitt realmente me ha gustado más cuando se ha ido haciendo más madurete. Sí. ¿Verdad? Como que ha ido pillando solera. Era muy guapete en el momento, porque era un tío guapete. Sí. Pero sí es verdad que ahora de mayor está todavía mucho mejor. Más interesante, ¿verdad? ¿Mm? Ahí parecía un poco... No sé, un poco subidito de tono, ¿no? El típico joven de soy guapo y es lo verdad, sabes, ¿no? Es verdad. Y bueno, pues nada, acabo con John Travolta y Samuel L. Jackson, de la magnífica pareja de Pulp Fiction. Con esto de las buddy movies, volvemos a Regreso al Futuro para hablar de, pues, de todos los inventos que sus autores se imaginaron que existirían en el 2015, en el pasado 2015, que ya es nuestro pasado, pero era su futuro. Y bueno, de todos los inventos que imaginaron que existirían en ese 2015, he hecho una lista de los que sí han llegado a ser real, ¿no?, a día de hoy, y cuáles todavía, pues desgraciadamente, no tenemos, ¿no?, pero nos gustaría tener. Aquí de fondo van sonando cosas, pues que se supone que son robots, ¿vale? Están por aquí. Los robots, sí. Algo que está a punto de entrar en nuestras vidas. Los robots vidas de la radio. Bueno, pues cosas, voy a hablar primero de cosas que sí han llegado a la realidad. De aquella, y que salían de la, en Regreso al Futuro. De la peli. Sí. Videollamadas. Videollamadas, hoy en día todo el mundo hace videollamadas, ¿eh? Por el WhatsApp, por el Zoom, por todo tipo de plataformas. Es verdad. Gafas de realidad virtual. También. También hay gafas de realidad virtual para jugar y de todo. Reconocimiento digital para pagos electrónicos, para abrir puertas, esos coches que hay en Madrid que con el teléfono te abres. Una casa. Reconocimiento por voz también, el típico luces. Eso no lo he entendido nunca, ¿eh? Otra vez, ¿eh? No lo he entendido nunca, de verdad. Eso no ha llegado, pero, o sea, a nuestras vidas, pero a la vida de alguien con más dinero seguro que sí. ¿No era más fácil un mando a distancia? No sé. ¿Y si lo pierdes? La voz no la pierdes nunca, ya, a no ser que te acatarres. Y zapatillas ajustables. Zapatillas ajustables, o sea, esas Nike que se las ponía a Martí y hacían pues eso lo sacó Nike en el 2016. Sí, es verdad, se me acuerdo. Sí, las Air Nike Air Max, sí, y se ajustaban solas. Solas. Y hicieron el mismo prototipo que en Regreso al Futuro y se vendieron un montón. Pero claro, eso quedó en Estados Unidos y aquí en aquí España no llegó. Qué no. pena, qué pena. No somos tan modernos. Guays. No somos tan guays. Sí, somos muy guays, no somos tan modernos. Guays somos. No tenemos a tanto la española... dinero porque saber cuánto valía eso, ¿eh? Claro. Es que tenerlas de Regreso al Futuro, perdona. Bueno, voy a pasar ya a lo que no... no existe todavía, pero que ellos se inventaron y que ojalá existiera, ¿no? Lo primero que voy a decir son los aeropatines, o sea... No existe. Todos hemos querido un aeropatín, sí, desde que vimos esa película, es, ¿no? Y teníamos ahí la ilusión de que en algún momento eso saliese al mercado, ¿no? Vaya, bueno, qué bueno. No existen los aeropatines, pero es cierto que un montón de gente va en patinete por la calle, o sea, y eso es nuevo de esta época también. Es verdad, eléctrico además, o sea, no vuelan, pero son patinetes eléctricos, que oye, eso claro, es un avance importante. O sea, pensar que la gente se iba a desplazar por ahí en, uh-huh, en patín, sí, ¿no? Pues eso es. algo intuyeron, todavía con sí, ruedas, pero bueno. Coches voladores todavía no hay. Todavía no hay. Todavía no. Sería un poco bueno, caos. Hay un taxi así raro que han inventado, pero que no funciona, que es el taxi este, hay un, no sé si es Tesla quien lo ha inventado, es un... Un taxi volador. Sí, pero ¿y vuela por ahí libremente? Sí, pero que no está funcionando, pero es un prototipo. Uh-huh. Uh-huh. No te habías enterado. Vale. No, no me había enterado. Pero vamos, no lo catalogo todavía como el coche volador, como ellos, ¿sabes? Claro. Pero ahí están, ¿eh? Ahí están. Sí, sí, sí. Habría que hacer semáforos ahí, pues, en... Semáforos en el cielo, en las nubes, cielo, pinchaditos, ¿no? Va a haber que poner semáforos, ya te digo yo. Me imagino ser guardia de tráfico. Ahí arriba, ¿no? Claro. De tráfico así flotando en la gravedad. ¿Te imaginas? No. Pero estaría... Bueno, nunca se sabe. Las profesiones del futuro. Las profesiones del futuro, ya ves. Ya ves. Hay otra cosa que a mí me encanta que y me da mucha pena que no haya llegado, que es el reactor que convierte los desechos orgánicos en combustible para el coche. ¿Te acuerdas ese momento es en el verdad que Doc le tira una piel de plátano, sí, y una lata de, sí, Coca-Cola vacía al DeLorean, ¿no? Para que arranque. Qué ruina para las gasolineras y la electricidad sería, ¿no? Seguro que alguien ha inventado eso y las petroleras le han comprado. Es más, invento. Si eso funcionara, ¿tú sabes lo que reciclaríamos? Claro. Entonces sí que reciclaríamos todo. Sería maravilloso. Porque es para que funcione el coche. O sea, tiene que funcionar el coche. Toda la basura se la y el dinero que nos ahorraríamos, ¿eh? Ya, pero no, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque no quieren que pase. Bueno, a ver, el condensador de flujo ese. El condensador de flujo no lo he puesto porque nadie sabe muy bien qué demonios es el condensador de flujo. Pero es una frase que todavía se dice, ¿eh? Condensador de flujo. Es muy buena. Otra cosa genial, que me parece genial, son los paseadores de perro automáticos. ¿Te acuerdas? Que es como un... Sí, va solo el perro, solo, ¿no? El perro. Con una cadenita que flota. Que flota. Y lo lleva donde sea. Claro, ahí hay un problema. Que en 1985 no se recogían las caquitas de los perros. Es se verdad. Dejaban ahí tan tranquilamente y ya está. Ahora... ¿Cómo? Sería un problema, pues iría un paseador de estos virtual, ¿sí?, y un recogedor y una escobita detrás. Claro, que vaya recogiendo caquitas. Que cuando detecte una caquita la recoja, ¿no? Claro, sería, uh-huh, eso. No sé, pero no, hay que pasear, lo tenemos que pasear nosotros porque hay que recoger la caquita del perrete. Sí, ¿eh? Por favor, que a nadie, sí, le gusta, bueno, dicen que da buena suerte. Suerte. No, déjate. Déjate. Y ahora en verano, como que peor. Vale, cubos de basura en movimiento. Hay un momento en el que Doc va a lanzar algo y hay un cubo de basura que le persigue para que lo meta dentro, ¿no? Esto en las playas, ahora mismo, por favor, sería tan magnífico para que no vayas a la playa y te encuentres todo tipo de desechos, bolsas, fajitas, vasos. O sea, que me da mascarillas, tanta pena. Esas cosas, bueno, ¿sabes? Ya, no, nos metemos no, en eso. O sea, no, esto sí sería un inventazo. Ay. Que te detecte y que, ya que no somos capaces de acercarnos a los cubos de basura, que el cubo venga a ti. Mirarlos, que el cubo venga a ti. Por favor. Estaría bien, estaría bien. Y ya como último invento, Rosa, quiero decir que esto, que yo pensaba que no había llegado, y lo había catalogado como un invento que no había llegado a nuestra era, pero sí que ha llegado, que son los camareros electrónicos. Fíjate. Y no en Japón, que dices, bueno, eso seguro que en Japón, que tienen de todo, ¿no? Que sí, hay un montón de cafeterías en Japón que tienen robots que te sirven el café, la comida o lo que sea. No, no, en España... Tenemos un... En España tenemos ya, desde el año pasado, abrió en Valencia un restaurante que se llama Crensa, en Benimaclet, que podéis ir a visitarlo si queréis, que tienen ya camareras robóticas que te traen la comida y te dicen que aproveche, cariño. Es cierto. Y si te pones delante te dicen, me deja pasar, por favor. No sé si tienen más frases, pero bueno, increíble, ¿no? No me ha dejado propina, también lo dice. Eso creo que todavía no están... No están programadas para cobrar, no yo, se fían. A mucho. Ver, esas cosas están muy bien, pero yo insisto en que cuando la ciencia, la robótica y todo esto sirve para destruir puestos de empleo, no, estoy muy de acuerdo con ello. Si Jaime me lo suelta, que es el que nos da la tecnología y la informática, cuando esta tecnología cada semana que viene se carga un gremio, ya te lo sí, digo, ¿no? Sí, porque han inventado algo que se va a cargar un gremio. Yeah. En este caso, pues... A ver, hay que trabajar de camareros. Es que la gente trabaja de camarero. Si los sustituimos por robots, no sé yo lo rentable que puede llegar a ser, porque un robot de esos tiene que valer una pasta. Hombre, y luego sí, tienes que contratar a un ingeniero en robótica para que, si se estropea, que lo vaya a llevar al electricista. Bueno, es que también es cierto que, vale, los robots están acaparando puestos de trabajo que antes hacían las personas. Pero a lo mejor ese tipo de trabajo es como un poco monótono y aburrido. Y a lo mejor las personas tenemos la capacidad de llegar a puestos de trabajo pues más creativos o más, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, programadores de claro, todos esos robots, ¿no? O cosas más en contacto de persona a persona, ¿no? Uh-huh. Cosas que no son tan mecánicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y tan pesadas como un gasolinero, un camarero, ¿no? Nos podemos dedicar a cosas a lo mejor más creativas y menos pesadas y dejar desde que eso luego, lo hagan los robots. Desde luego entiendo que hay que prepararse para el futuro, nunca mejor dicho, porque como hablamos en muchas ocasiones, hay ya puestos de trabajo que van a ser sustituidos por robots y otros muchos que ya lo han sido, desde luego, por la robótica. Pero bueno, pues hay que meterse en el mundo de la tecnología, sobre todo, y la informática, porque es el futuro. Hablando del futuro, bueno, pues vamos, ¿qué te parece si paramos y ponemos uno de los temas que yo creo que suena mucho a esto, a Back to the Future, a Regreso al Futuro? Y como no, pues es el baile de fin de curso donde Marty McFly pues se lanza ahí a tocar la guitarra en condiciones. Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, never ever learned to read or write so well. He can play a guitar just like he's ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny, go, go, go, Johnny B. Goode. He used to carry his guitar in a funny sack and sit beneath the trees by the railroad track. Thank you.

Luego dice que hablamos de él, que le pitan los oídos, que lo mencionamos, pero es oír su nombre. Hola, Eloy. Hola, buenas. ¿No te vas a quitar la mascarilla? Te lo he preguntado, pero ha pasado de mí. No, es que tenía los auriculares. Ah, es que te falta, es que hace mucho que no te los pones. Es que... Y no sabes que cuando uno... Te voy a decir un secreto. A ver. A mí lo de la mascarilla... Que no te has pintado los labios hoy. No, a mí lo de la mascarilla me mola. ¿Por? Ah. Se me ve mucho más guapo. Yo desde que me la pongo en la cafetería no dejan de decírmelo. Qué guapa estás, qué guapa estás. Digo, no sé si tomármelo mejor o peor. Oye, más, cuando voy con mascarilla y gafas de sol, digo un montón. Sí, gorra. Bueno, Miriam te está conociendo hoy, pero vamos, va a ser un rato, no tienes que aguantarlo mucho. No, va a ser un minuto. Un minuto. ¿Qué haces? Que no, me has raptado. Yo, ¿qué hago? Dilo tú. Yo pasaba por la calle, has sacado la mano y me has enganchado. Pero perdona, si te has puesto ahí como si fueras un mono en un zoo para que te viera todo el mundo. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Decirte pasa? ¿Me has dado pena? Menuda explicación has dado de lo que he hecho. La gente se estaría imaginando cosas muy extrañas. ¿Me has dado? ¿No? ¿Un mono en un zoo? Sí. ¿Qué hace un mono en un zoo? Luego te lo explico. Vale, estás triste. Bueno, que me encanta la visita. Fugaz, sí. No sé, pero... Ha sido por circunstancia. He llegado muy pronto a una reunión, por error, y digo, pues voy a pasarme a saludar. Qué bien. Pásate más a menudo. Eso quisiera sin yo. Sin querer. Pero no tengo tiempo. Ya, siempre dices lo mismo. Los días solo duran 24 horas. Necesito más. Siempre dices lo mismo. Es verdad, pero no es una excusa. Si, ni siquiera puedo salir a correr ni en bici ni en nada, tampoco. Uh-huh. Oye, mira, yo propongo a los oyentes... Ya están. ¿Ves? Ya están mandando mensajes. O sea, que soy un influencer de la radio. Iba a proponer, digo, que iba a decirle a los oyentes, pero yo veo que estáis ahí al quite, que si queréis que vuelva Eloy, chantajear, o sea, que vuelva Eloy. Esto es como, no estamos pidiendo que vuelva Georgie. No, yo, mira, si antes de las 12:30 alguien trae una paella, yo vuelvo. Quedan 5 minutos. Cuidadito, no lo sí, digas. Sí, cosas alto. Peores han cumplido, la sí, verdad que lo sí. Lo sabes. Lo sé. Bueno, que si queréis que vuelva Eloy, que yo quiero, ¿sabes? Yo quiero que me quite el puesto, que se siente aquí, que todo eso, yo claro, lo quiero. Claro, vivirías mucho más tranquila como antes, pero... No, sabes tú bien. Hay que seguir creciendo y ahora ya... Yo ya no. Tienes que llevar los mandos. Yo no me acuerdo ya. Pero eso es esto, ponerse abriría y tocar los botones. Micros que no tocan y... Si la mayoría son de pega, es para que la gente piense que, uff, lo que llevan y a... Todo aquí, esto es de pega. Pero yo de verdad que no me acuerdo, ¿eh? No. Te lo juro. Ostras, pues el día que vuelvas nos reiremos hace un montón. Cuatro años hace ya. ¿Ya? 4 años. Uff. Sí. ¿Qué mayor te has hecho? Un montón. 4 me años. Me salen patas de gallo en los ojos y... El pollo. Sí. Pero no las arrugas, me salen patas de verdad. El pollo meollo. Te está saliendo el pollo meollo. Y algo mayor, sí. Bueno, pues lo dicho, sabes que eres bienvenido y que cuando gracias. Te apetezca pasar por aquí, pues te pasas. Eso he hecho. Me apetecía y he pasado. Vale, muy bien. Pero es que últimamente no tengo nada que contarte y no me he pasado. Ya. Sabes que solo me paso cuando me interesa hacerme ya, publicidad. Ya no te dan premios. Ya no me dan premios, pero porque los han anulado. Ah, vale. Claro, si no ya me los hubieran extrañaba. Dado todos. Ya me extrañaba a mí. Ya ahora que me había empezado, me había hecho ahí una estantería por años, ¿no? 2019, 2000, claro, 2020, han anulado todos los premios, se quedan blancos. Bueno, pues nada, habrá que recuperarlo. En el 21 os los dan todos no, de golpe. Sí, ahora hay más competencia, bueno, todos presentan doble. Va a ser como súper difícil. Venga, que estáis on fire, los chicos de Cacahuete. Bueno. Sí, un saludo a todos los chicos de Cacahuete y... No, no te están escuchando, pero bueno, luego se lo traslado. Ya, pero tú trasladas. No, pero porque no les dejo. Claro, tendrán que trabajar. Ya. Claro. Es verdad, les ponen en la oficina música de Chassis Loud. Pues, que me ponen de música rollo. De eso, que parece que me están eructando los modernos estos. me tengo que llevar cascos de esos que cantan así, ¿sabes? Y, madre mía. Entre... ¿Y cómo trabajáis todos en la misma mesa? No, yo me pongo los cascos y digo, pon lo que quieras. ¿Y luego me tienen que tocar así como que te estoy hablando, digo, ya, pero es que... Pero que te pon los cascos para escucharme a mí. Sí. Uy, has perdido capacidad, porque antes sería no, así. Ah, bueno, ya. No, he perdido sí, mucha capacidad. Esto había poca antes. Había poca, pero el entrenamiento hacía que mejorara. Ahora, 4 años sin entrenar en esto de la radio, he perdido todo. Bueno, que yo tengo un programa que hacer, haz el favor. Aquí voy a decir un problema, digo, solo uno. Bueno. Digo, pues ha mejorado un montón en estos 4 años. Bueno, pues nada, sigue con el programa. Pues que así todo el día. Aquí hay gente interesante que tendrá que contar cosas. Aunque ya no sé, Juan José Simón, ¿qué te va a contar de la bici? Te lo ha contado todo ya. O sea... A no ser que venga a repetir algo, no sé qué te va a contar. No, porque como el primer programa que hizo fue la semana pasada, entonces yo supongo ¿el que primero? El primero después del confinamiento. Ah, No, la semana pasada no, hace 15 días ya. Madre o sea mía. Que supongo que algo nuevo tendrá que contar. Bueno, pues me voy, que me están llamando ya para la reunión. Muchas gracias por dejarme hablar. Ha sido hablar un placer. ¿Cómo me voy a poder estar trayendo a alguien una paella? ¡Ostras, me voy, corre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Eloy! Bueno, ya sabéis, si se pasa por aquí es lo que tiene. Aquí el que entra tiene que hablar al micro. Ojalá fuera verdad lo de la paella. Bueno, tenemos un montonazo de cosas que todavía nos quedan por hablar. Son casi las 12:30 y vamos fatal de tiempo. Vamos a retomar el programa porque ella sigue hablando. ¿Qué no entiende la gente? Ella sigue, nada, espera, venga. ¿Qué es lo que no entendéis de que cuando me pongo los cascos no escucho nada? Parece que no lo entienden. Buenos días, JJ. Hola, buenos días. También has venido tú hoy a hacer tu sección, ¿no? Hoy me he venido muy pronto. Además. Venga, pues te aviso yo de que estos últimos 30 minutos van a ser muy a fulgas, como a ti te gusta. ¿Eh? Esperaba menos. Venga, vamos con cine. Vamos con cine contigo, Miriam, y vamos con los estrenos de la semana. Empezamos con... Empezamos con Scooby. ¿Tú mandas? Yo en tu orden. Empezamos con Scooby, si quieres, porque además Scooby se estrenó ayer. Es la única que se estrenó el 15 de julio y no mañana, como el resto de estrenos. Scooby, bueno, pues Scooby-Doo, ¿qué vamos a decir? Dirección Tony Cervón, es una peli de la Warner, de animación, que va pues sobre el mítico perro y su pandilla que se enfrentan a otro misterio más, pero esta vez más complicado, que es un complot para liberar, parece, a un perro fantasma contra el mundo. Mientras corren para detener el apocalipsis perruno, el grupo descubre que Scooby tiene un épico destino que nadie sospechó nunca. Mi pregunta es, ¿acabará esta película como todos los capítulos de Scooby que ya sabemos cómo acaban? Además, me gusta porque he visto el tráiler y es el origen, ¿sabes? Se sí. Habla del origen del Scooby chiquitito. ¿Cómo de se conocieron? La ¿no? pandilla, para que se hagan una idea, porque lo van a oír ahora, a Scooby no lo van a oír como es Scooby. Pero es porque es el origen, que ahora se lleva mucho lo de hacer las películas. De el origen. Cómo Scooby conoció a Shaggy y luego al resto, ¿no? Eso es. Pues este es un pedacito del tráiler. ¡Hey! ¡Lo oís! Este perro callejero se viene conmigo. No es callejero. Vale, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... Scooby. ¿Segundo nombre? Dooby. ¿Apellido? Du. Me encanta. No me lo quitaré nunca. Ah, eso te lo puedes ahorrar. Soy Fred y ella es Velma. Hola. Y ella Daphne. Hola. Yo soy Shaggy y él es Scooby-Doo. Encantado de conoceros. ¡Truco trato! ¿Que han abducido a Shaggy y a Scooby? ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? No. Mira a tu alrededor. Esta limpia estética moderna. Esta molona paleta de azules. ¡Estamos en... ¡Ikea! ¡La furia del halcón! ¿Has dicho Ikea? No, he dicho la furia del halcón. Igual que tú. A lo mejor esto puede llevarnos hasta Scooby Shaggy. ¿Restos de aceite para bigote? ¿Whisky de 12 años? Ah, mi padre es el malo. Bueno, pues ahí está el trailer de Scooby. Tiene pinta de ser divertida, ¿eh? Vamos con el siguiente, que es Superagente McKay. Sí, la vale. Española de Alfonso Sánchez, comedia con Leo Harlem, Silvia Abril y Jordi Sánchez, entre otros. Bueno, el personaje de Leo Harlem hace de McKay, que es un policía humilde y campechano, como no, que adora su trabajo en el barrio de Carabanchel, pero que un día se le acaba el chollo y es degradado a agente de movilidad en la Costa del Sol, donde tendrá la oportunidad de reconciliarse con su hija, pero a la vez se verá envuelto en una peligrosa trama de narcotráfico internacional. Otra peli más, ¿eh?, de conflictos entre padres y hijos, que está uh-huh. como muy on top ahora sí, esta temática. Vamos a escuchar el tráiler. Y ya está todo preparado para el partido de los partidos. El clásico con los dos equipos enfrentados en lo más alto de la tabla. Y en las imágenes vemos cómo el autobús del Real Madrid... ¿Y ese dónde va? ¿Cómo coño se te ocurre parar el autobús del Real Madrid? Bueno, porque tiene el seguro caducado. No puede moverse con este vehículo, así que acérquese al arcén. Como si es el del Racing al Pedrete. Si hay infracción, hay infracción. ¡Pero que suspendiste el clásico! ¡Termina el partido con victoria de Barcelona! He conseguido que puedas elegir destino. Acepta el traslado o si no te quedarás sin trabajo. Lo certís última escapo, Catasteban. Te gorciú. Oye, ¿qué hablas, Diego? Claro, ¿tú no? Dos bobadas, panatinaicos, anisakis. Estepona, allí donde cualquier cosa puede pasar. Pero precisamente usted está aquí para que no pasen demasiadas cosas. Problemas van a tener los que no cumplan las normas estando ya allí cerca. Hombre, yo estoy... ¿Qué haces? La seguridad vial es lo primero. Un Superman de verdad. Perdona, pero es que tenía problemas con el uniforme. Bueno, pues ese es el tráiler. Tiene pinta de ser divertida también esta película, esta comedia española. Superagente McKay. ¿El McKay te copio? ¿Dónde son los refuerzos? Sí, parece. Venga, pues vámonos. Está muy bien Leo Harlem. La siguiente, ¿de qué película me vas a hablar? Pues esta es mi recomendación, siempre hago una recomendación. La familia que tú eliges, en inglés Peanut Butter Falcon, es un drama de aventuras de Tyler Nilsson y Mick Schwartz, con un reparto de Shia LaBeouf, el conocido actor polémico, Dakota Johnson y Zach Gottsagen, que es pues un chaval que debuta, que tiene síndrome de Down. Bueno, y esta peli de A Contracorriente Films apuesta por una historia de aventuras que comienza cuando Zach, con el mismo nombre que su personaje, el actor, un joven con síndrome de Down, huye de la clínica en la que le están cuidando para perseguir su sueño, que es convertirse en un luchador de lucha profesional. En el camino encuentra a Tyler, Shia LaBeouf, un barquero tosco que también se ha dado a la fuga por un ajuste de cuentas, y al final Zach consigue ablandar el corazón de Tyler, que se convierte en una especie de entrenador para él. Juntos entablan una maravillosa amistad que cambiará sus vidas. Es una película que tiene dos premios, premio a la mejor película independiente del año 2019... y una nominación a mejor nuevo director por el Sindicato de Actores de 2019 también. Escuchamos el tráiler y luego doy un apunte sobre el actor. Vale. Jack, esto no es un juego. Es la segunda vez que intentas escaparte. Debo clasificarte como riesgo de fuga. Pórtate bien, ¿vale? ¿Has dejado que un muchacho con síndrome de Down que no sabe desenvolverse en este mundo desaparezca delante de tus narices? ¿Estáis unidos? Así es. Pues piensa rápido dónde puede estar y tráelo. ¿Me estás siguiendo? Quizá podríamos ser amigos y colegas, camaradas, y pasar el rato juntos. Busco a alguien desaparecido. ¿Le han visto? Un fugitivo, un prófugo. He conocido a tu amiga Eleanor. Dos bandidos a la fuga. ¡Sí, señor! ¡Sí, compañero! Regla número uno, no me retrases. Regla número dos, aquí mando yo. ¿Cuál es la regla número uno? ¿Fiesta? No, fiesta no. ¡Dale, dale! Andas por ahí con un chico con síndrome de Down. Vale, mientras tú hacías papeleo, nosotros vivíamos. Tyler, te voy a regalar todos mis deseos para mi cumpleaños. He prometido llevarle a esa escuela de Aiden. No, no vamos a subir a tu balsa ni a navegar por el río. ¡No quiero irme a casa! Los amigos son la familia que escogemos. Bueno, pues seguimos repasando buen cine que bueno, se estrena este fin de semana en nuestra ciudad y en los distintos cines de la provincia. Y la siguiente es... Antes de hablar de la profesora de piano, quiero hacer una mención especial a Shia LaBeouf, que es un actor que os recomiendo que indaguéis en su biografía porque es absolutamente fuera de lo común, tiene una vida de lo más enredosa y lo más alucinante. Viene de 5 generaciones de artistas, su abuela fue poeta, drogadicta, lesbiana, su abuelo fue un comediante, su padre fue payaso de rodeos después de venir del Vietnam, su madre bailarina, el tipo ha tenido todo tipo de escándalos, lleva en el cine y la televisión toda su vida desde que es pequeño porque su padre lo metió ahí, ha hecho de especialista de acción, de payaso, de todo. Y bueno, pues es un actor que se toma muy a pecho sus papeles, lo digo porque en la última película, para su última película de Tax Collector, el tipo no se le ha ocurrido nada más que tatuarse el pecho entero para meterse más en la piel de su personaje, que es un mafioso. ¿Eso lo ha tatuado de verdad o es pintado? Se lo ha tatuado de verdad. Todo el pecho, un tatuaje. ¿Y qué va a hacer cuando tenga otro papel que no lleve el personaje de tatu? Pues no tengo ni idea, porque para la película anterior, que era Corazones de Acero, donde hacía un soldado de la Segunda Guerra Mundial, el tío se fue al dentista que le arrancaran un diente de verdad y se hizo heridas con cuchillo en la cara porque las del maquillaje le parecía que no eran suficientes reales. El tipo, menos mal. Espérate, tú no lo contraté para hacer la nueva de Freddy Krueger. Claro. Tela, y como, se mete en ácido, ¿no? Como se tenga que meter en tanto en el papel, la lleva clara, de ahí no sale, ¿eh? Dice que incluso tuvo rifirrafes con algunos compañeros suyos de reparto porque para meterse más en la piel de estar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial en un tanque, el tipo dejó de ducharse durante semanas. Imagínate cómo se leía. Me está cayendo, ¿eh? Se me está cayendo el mito. Cuidado. No, pues es así. Esto es un actor de método, podríamos denominarlo. Sí, esto es demasiado. Al extremo. Llevado si sigue haciendo películas, no sé cómo va a acabar este chaval cuando sea viejo. Si os encontráis con él y tiene un aspecto raro, huele mal o no, va sangrando o algo, que es normal, se está metiendo en el personaje. Sí. Decías. Que paso de ser actor de doblaje. Sí, por eso. ¿Dijiste actor o ciclista? No sé, ciclista. ¿Querías ser actor de doblaje? No, que paso de ser actor. ¿Qué pasa de ser actor de doblaje? Él no es de doblaje. Ya. Bueno, vale. Eso también es verdad. Ya sería la leche que dentro del estudio, ¿no? Si hiciesen cortes de... No, por voy Dios. A sentirlo mejor. Bueno. Pues bueno. De ser mi actor. Vamos con la última de las películas que recomendamos en cuanto a estrenos de cine. ¿Nos quedaba una, sí o no? Nos quedan varias, pero La profesora de piano, tenemos el tráiler. Claro, hombre, soy una profesional. Habla de ella y luego te pongo el tráiler. Ah, vale. Ok, La profesora de piano es un drama del director alemán Jan-Ole Gestert, que es el director de Oh Boy, de películas de, bueno, conocido desde hace poco, con pequeñas pequeños guiños al cine de Truffaut. Es una profesora de piano que tiene ante sí una agradable casualidad, que el día de sus 60 cumpleaños coincide con el concierto de piano más importante de la carrera de su hijo, Víctor, a quien ha presionado toda la vida para convertirse en músico. Sin embargo, nada sale como ella esperaba. Víctor ha decidido escoger este concierto para anunciar algo que sorprenderá a más de uno. ¿Escuchamos el tráiler? Escuchémoslo. Buenos días. Buenos días. ¿Algún avance con la vieja? Sí, casi estamos. ¿Verdad que sí? Hola, Víctor, soy yo. Feliz cumpleaños. 60. ¿Cómo está su hijo, señora Jenkins? ¿Qué está haciendo Víctor? Quiero retirar todo mi dinero. Vaya. ¿Cuántas quedan? Quedan 22 entradas, casi todas juntas, pero en las últimas filas. Me las quedo. Hola, Víctor, soy yo otra vez. He pensado que estaría bien vernos para dar un paseo. Toma. Gracias, señora Jenkins. Esto es para usted. Creo que la recuerdo. Era usted extremadamente ambiciosa. Increíblemente ambiciosa. Quizá mejor la trompeta. Bien, otra vez. Y ahora te arrepientes, porque todo el mundo te abandona. Necesito saber cómo está. Está muy bien. Dale un poco de espacio. Hablas como si yo quisiera hacerle daño. Olvida todo lo que te haya dicho. Solo importa tu opinión. Sabía que no llegaría a lo más alto. Usted tenía mucho talento, Lara. No. Bueno, pues ahí está, es el tráiler de La profesora de piano. Y hay más cine. Hay cine de terror, también hay cine infantil, ¿verdad? Cine infantil, está Hannah y la piruleta mágica, que es china. Y bueno, pues va de una niña que tenía un héroe desde que era pequeña, pero conforme ha ido creciendo, pues las presiones académicas, los conflictos con sus padres y lo duro que es la vida, pues le han hecho perder la ilusión en la magia. Y un día que estaba muy triste, toca un mural que había dibujado en su pared y se abre un portal que la lleva a un mundo de sueños. A partir de aquí, Hannah y su superhéroe favorito pues intentarán volver al mundo real, que para ello tendrán que pasar muchas aventuras. Cine infantil, para ir con toda la familia. Y también hay cine de terror. Sí, cine de terror, bastante terror. La Madre Oscura es un thriller de terror dirigida por Brad Pierce, en el que el protagonista es un adolescente rebelde con padres separados que visita la casa de su padre durante el verano y allí descubre que un demonio malévolo de los bosques profundos acecha a una familia que vive al lado. Cuando toma posesión de la madre de esta familia, la criatura empieza un juego aterrador en el que se aprovecha de los niños de la localidad. Ante la incredulidad de sus allegados, Ben se lanza en solitario a una peligrosa cruzada para detener el maléfico diablo antes de que éste consuma todo lo que aprecia. Yo he visto el tráiler y es de esas de Yuyu, de esas de... Sí, sí. De sí, como de terror japonés de esta, sí, ¿no? Ahí sí, es de pelillos como escarpias. Desagradable, sí, es desagradable. Bueno, no, si le gusta el terror, no, mola. No, claro, pero... Lo tienes. Pero es de ese terror, no terror del susto, ese más psicológico, es que a mí me puede llegar a gustar un poquito más. Pero... Sí, rollo de Ring. ¿Has visto de Ring? Es, no, pero sí, es la de niña ese esta rollo. Japonesa niña. Con los ojos negros como tiburón. Que sale de un pozo. Sí, sale de un pozo. O algo así, vale. ¿Y nos queda algo por comentar? Nos rápido. Queda una dirigida por Miki Molina, que lleva años sin aparecer en la vida pública, que se llama Un tiempo precioso y que yo creo que es una especie de pues de catarsis autobiográfico de Miki Molina, me atrevo a decir, porque va de un actor en declive de su carrera que tiene ante sí el último viaje de su vida. Le han diagnosticado Alzheimer y un tumor cerebral. Esto no. No es real, no va de su vida. No va de su vida. No real, por lo menos no me consta. Pero bueno, su hijo Carlos, después de que su padre le abandonara, se encuentra en la encrucijada de acudir en su ayuda. La pareja de Miguel y tía de Carlos, Sandra, intenta rehacer las relaciones entre padre e hijo y a la vez recuperar un amor casi perdido. Uh-huh. Aparece un amigo invisible de nombre Agapito que acompañará a Miguel en este viaje, provocando situaciones que van desde la ternura y la risa hasta el drama. Bueno, pues a ver si le va bien a Miki Molina con esta película. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, Miriam, porque uh-huh. sé que nos quedan cosas pendientes que la semana que viene retomaremos de nuevo, porque había que hablar del Festival de Cine Independiente. Solo también decir de la que sí se va a celebrar, Rosa. Se celebra el Festival de Cine Independiente de Elche, pero se atrasa una semanita más. O sea, vale. Va a ser del 24 de julio al 31 de julio, en el Hor del Chocolater. La semana que viene decimos más. Pues la semana que viene comentamos más sobre esto. Y gracias, Miriam. Buen trabajo. Hemos hecho todo el programa hablando de cine, entre otras cosas. Gracias a ti. Hemos ido con la lengua afuera. Wow. A pulgas vamos a seguir, pero vamos a hablar en este caso ahora mismo con nuestro querido amigo JJ Simón. Tenemos 10 minutos, Simón. ¿Cómo lo ves? Pues a fulgas, como siempre. ¿Será posible hablar de bueno, por eso? Me ha comido el tiempo hoy. Se lo ha llevado todo. Aunque he llegado desahogado. Venga, vamos a hablar de cine, ¿no? Que lo tengo aquí, no toca cine. ¿Dónde está mi plano, ¿eh? ¿Dónde está mi guión? ¿Te lo he dado a ti? ¿Qué he hecho con mi guión? Está perdiendo los papeles, ¿eh? Totalmente. Se nota que es jueves. ¿Dónde está mi guión? Si lo tenía aquí. ¿Qué he hecho yo con el guión? Bueno, en realidad, se presenta un verano más ciclista que nunca, y además estamos con más ganas también de salir en bici, que bueno, se demuestra en todas las cosas que se quieren hacer en las próximas semanas. Y bueno, ahora veremos que bueno, en unos días se va a hacer una nocturna en Elche, que la van a hacer los chicos de Demolitions Bikers, sí, los chicos de Paco y bueno y compañía. Pues van a hacer una salida que quiero decir ahora a primera hora, ¿no? Para que la gente se... No, aprovecha, dame lo más interesante e inmediato, porque la próxima semana hablarás ya de todo el resto, si te parece. Pues el viernes 24 de julio, ¿vale? Junto el Molino Real, uh-huh. donde hacen los Demolitions la salida de bici de los sábados y los domingos. Pues bueno, se va a hacer una nocturna, va a ser sencilla y fácil, como siempre solemos hacer. Y bueno, con 20 euros de inscripción, ¿vale? Que se pagará por transferencia. Por transferencia, normalmente. Bueno, entra a la salida, cena en el restaurante El Cid, que tras 2 horas de bici aproximadamente sobre las 10:30, sí, pues es un sitio fácil de llegar, sí, sitio para poner las bicis, sin problemas. Fresquito. Bueno, se hará pues una cena así muy agradable, pues además con sorteos y regalos. Que bueno, entre otros, desde Santoyo Bikes, pues vamos a apoyar y daremos cosillas para que puedan. ¿Y cómo pueden apuntarse a la carrera? Bueno, entre las redes sociales, en la página de Facebook, pueden ir preguntando, se dará el número de cuenta y se anotará en la lista de inscripción, o al WhatsApp 622-519-384. 622-519-384. Sí, es muy fácil de ver en Facebook. Pero mejor entrando en las redes, claro. Ahí lo podéis ver. Nos compartiremos mejor también en el resto de redes sociales de Santoyo Bikes, la mía, de Juan José Simón. Uh-huh. Todo eso para que el que quiera vaya la semana que viene. Es el viernes 24. Porque, hay que apuntarse ya. Porque además, ¿sabes que volvemos a las carreras? ¿Ya? Si no pasa las nada carreras y no anulan. Claro, nos ha salido una carrera esta semana, vamos, así de ¿ya? improviso. Venga, ¿ya? Cuéntame, ¿cuál se pues trata? Resulta que hemos visto que en la Llosa de Ranes, uh-huh. en Xàtiva, en la provincia sí. de Valencia, que realmente está por aquí a poco más de una hora, pues van a hacer una prueba muy entretenida de mountain bike, que no es muy larga, que creo que van a hacer una prueba como piloto post-COVID, porque bueno, va a costar de tan solo 22 kilómetros. Pero bueno, a mí me parece suficiente, porque además es un formato XC de la vieja escuela, sí. que será una salida y nos metemos en un circuito donde habrá que dar 2 vueltas a un circuito de 9 kilómetros, un desnivel aproximadamente de 300 metros por vuelta, que son unos 600 metros en total. Y bueno, creo que va a ser una prueba para quitarnos la carbonilla. Tan solo hay 300 plazas, creo que estarán ya a punto de agotarse. Tan solo, dice. Sí, tan, tan solo porque bueno, últimamente las pruebas así populares iba a mucha gente. Sí, ¿no? Sí, pero 300 plazas a mí me parece mucha, claro. mucha bici. Que va en bici que va al cine, ¿verdad? Claro, bueno, puede parecer mucha gente, pero en realidad no es tanta. Y bueno, con un tan solo 15 euros de inscripción para los federados, uh-huh. pues allí estaremos todos, o casi todos los chicos de Santoyo Bikes. Y yo, que tengo muchísimas ganas de poner un dorsal, me da igual el puesto que vayamos a quedar, pero tan solo el sentir que volvemos a poder hacer algo que nos gusta y bueno. Puede ser como una pretemporada, ¿no? Sí, esto es una pretemporada infinita. Me acabo de dar cuenta que no le he dado al muy play. Bien. No, hoy estamos genial. Vamos mal de tiempo, bueno, no le das... Anda, que nos hemos perdido a media entrevista. Pero vamos, casi entera. Vale, tenéis prueba el próximo... el próximo 25, sábado, a las 6 de la tarde, en la Llosa de Ranes, en Xàtiva. Una prueba súper entretenida de mountain bike, de 22 kilómetros, tan solo. Pero bueno, va a ser el comienzo para la normalidad, que a mí no me gusta decir la nueva normalidad. Pues dos pruebas a las que se pueden apuntar. Y la salida a la marcha nocturna el viernes 24 con los Demolition Bikers. Vale. ¿Y me traes algún cacharro? ¿Eso qué es? ¿Una cámara de vídeo moderna? Bueno. Te he traído una cosa que te va a gustar. Mira. ¿Sí? No me digas. Cuidadito. Y siento decirte que no es un Satisfyer. Y tú preguntarás, se nos vaya. ¿Qué es esto? Se nos va. No es, parece me había una hecho, cámara de vídeo. Me había hecho ilusiones. Me habías hecho ilusiones, lo siento. Es bonito y todo, trae, que lo voy a enseñar aquí. Ten cuidado que... Ya se pone en marcha, ¿no? Anda, que tú también... ¿Estamos hablando de robótica e inventos extraños? Pues no sé, pero bueno, tiene pinta de lo que me acabas realidad, de decir. Es ¿qué? Algo curioso, he recibido esta semana este artilugio. Y bueno, ya lo he presentado en mis redes sociales. Y bueno, en realidad, mira, te voy a mostrar qué es. A ver, cuéntame. Esto viene, has dicho que me va a gustar. Viene de Australia, ¿vale? De una empresa que lo importa, que son de Asturias. Y mirad, le doy aquí este botón. Sí, ¿y qué pasa? Pero tú ve hablando porque... Y mirad. O sea, es un Satisfyer por 1000. No, pero habla en serio. No, hablo en serio. Imagínate. ¿En serio? ¿Por qué no? Bueno, es un compresor, es una bomba para hinchar ruedas de bici. Tenemos público. Que es un compresor. Es un compresor, o sea, que igual zumpa, ¿vale? Que tira aire. Sí, esto tira muchísimo aire. También puede hablando, servir. También puede servir. Bueno, sí. Vamos a hacerlo otra vez. Debajo la del gente, agua. La gente se queda flipada. Mirad. ¿Eh? Mirad, se enchufa, mirad. Sí. Y se hace. Ahí a lo suyo. Vale. ¿En serio? Pero claro, no te hace falta la típica claro. pompa ahí que bueno, me dejo los brazos. La gente dirá, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, simplemente sirve para tener... Para inflar las colchonetas de la piscina hoy en día porque son enormes. Pero en realidad esto tiene... estamos hablando de que hay dos modelos. Está el Fumpa y el Mini Fumpa. ¿Qué es este? Bueno, el modelo Fumpa pesa 380 gramos y tiene una capacidad de hinchado de 6 neumáticos. Que bueno, 6 neumáticos que nunca vas a tener que hinchar de golpe, ¿no? Pero si te vas por ahí de viaje o una imagínate en el Camino de Santiago, una ruta por varios días, ¿no? Uh-huh. Puede ser bastante útil. Tiene hasta una capacidad de llenado de 120 PSI y de 0 a 100 PSI tarda tan solo unos 20 segundos en llenar. Es recargable, por supuesto, USB y su PVP son unos 185 euros. Bueno, es algo que... Vamos, pero es el inflador de toda la vida, pero llevado al extremo. Un inflador de toda la vida, automático y muy pequeñito, recargable USB. Y existe el Mini, que es este que tenemos en la mano, que tan solo pesa 190 no pesa gramos. Nada. Este sí que se puede llevar pues en la mochila. Mm. Bueno, entendemos que para una competición como tal, a lo mejor no, tenemos otros sistemas más ligeritos o no tan costosos, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando para grandes salidas, cicloturistas y bueno, tiene su sentido. Este pequeñito tiene una capacidad también de llenar de 120 PSI y bueno, es recargable USB, hasta 2-3 neumáticos puede hinchar, ¿eh? Yo lo he probado y realmente funciona muy bien y bueno, vale tan solo 135 euros. Me parece bueno, bien. Bueno, me parece que es algo de mucha calidad, está fabricado para poder viajar y soportar golpes y bueno, puede servir. Puede uh-huh. servir. Es una de las cosas que hay más en el mercado y bueno, lo recomendamos porque además nos ha gustado bastante. Bueno, pues lo puedes encontrar en Santoyo Bikes y cualquier otra cosita que necesiten del mundo del ciclismo también lo van a encontrar. Te ha gustado, ¿eh? Me ha recordado lo de Fumpa, lo de condensador de flujo que estábamos hablando antes. No te digo yo. Estamos fatal, y es que estamos a jueves, un jueves que ya en este caso, pues para el programa dice adiós. Jota, gracias por pasarte por aquí y hacerlo tan a fulgas. Bueno, quiero saludar a todo el mundo que toda la semana me dice, no me saluda Simón, tal, bueno, saluda, sí. Saludo a tanta gente que mundo. Y además, vuelvo a animar a nuestro amigo Aniorte, que se pegó el leñazo, sí, que todavía sigue recuperándose en casa, ¿vale? Es Ángel Aniorte y, bueno, le damos un beso desde aquí y que el verano está siendo duro. Bueno, pues gracias, Simón, gracias por pasarte. Perdón por el tiempo, porque hoy se nos ha ido, no sé, nos sí, hemos embelesado, pero hoy, ibas tú, ¿eh? Hoy lo he llevado yo, pero vamos, a fulgas, a tope. Gracias, Miriam, también por tu sección. Vamos a ver, estamos y aquí, la semana que viene, como siempre, Rosa, más que nos quedamos con la duda de qué ha pasado con esa pregunta de las, pulgadas. Pues hay alguno que nos dice las pulgadas. No nos da tiempo a leer los mensajes. Qué lástima, pero gracias a todos por participar. Y volvemos mañana, edición de viernes, con un montón de buena música. Y ya verás tú que mañana igual me dejan hasta sola. Hoy un montón de gente. Y lo mismo mañana lo pasamos aquí los oyentes y yo a solas. Que no está nada mal. El chisme no te lo lleves, que me lo quedo para mí. Os quedáis con los servicios informativos de esta casa. Y Elche en Punta con Paco Gómez. Hasta mañana. Sure.